de ti. Tiene una sonrisa que me hace suspirar y una miradita dulce cual panal. Que me hace suspirar y una miradita dulce cual panal. ¿Por qué me gustas tanto?